Dios mío, ¿por qué me engañó? ¿Por qué me dejó? Si ella era mi vida, ella era mi amor. Gracias a Dios.